Francisco Leiván de Mun. Don Francisco, ¿de qué lugar viene usted? Incheta Milofta Ercilla, Ranquilco también. ¿Qué le ha parecido el lanzamiento del Festival de Cine que hoy día está convocando acá? Bueno, me parece una buena instancia para dar a conocer varios temas que, como uno de los temas principales, la comunicación, que se está quedando un poco atrás en cuanto a los temas mapuche. Yo creo que falta mucho todavía para construir y faltan más libertad de prensa para nuestra nación mapuche, y cosa que el Estado no los deja trabajar libremente. No hay una para tomar decisiones más autónomas dentro de las comunidades, dentro de nuestro territorio donde está nuestro LOF. No se pueden tener una radio, no se puede tener un canal de televisión, sino que hay mucha persecución de parte del Estado, no hay libertad de prensa. Cuéntenos, ¿cómo están enfrentando la situación que está viviendo el territorio? Entiendo que hay un proceso de recuperación, un proceso de ocupación, un proceso de instalación que han estado subiendo la propia comunidad, los propios habitantes. ¿Cómo se ha estado desarrollando? Cuéntenos un poquito. Bueno, dentro del proceso de recuperación de tierra, donde estamos nosotros, nuestra comunidad de Ranquilco, tenemos un conjunto de comunidades que estamos en un mismo proceso y tratando de recuperar todo nuestro territorio y formar un solo Huelmapu. O sea que de ahí construir la base para la autonomía y seguir un camino diferente, aparte del Estado de Chile. Con nuestra cultura, nuestra lengua y todo lo que significa ser una nación.